Nos quedan 4 canciones por conocer para saber cuál es el primer lugar de esta semana. Ya presentamos el lugar número 5, que era de Thalía, y ahora vienen 4, 3, 2, el 1. Pero vamos a hacer también en medio de este conteo una pausa para presentarles la canción En la Mira que viene en este bloque. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Este es el número 4. 4. Superamos el fuego de aquel adiós que nos hizo caer. Acertamos el juego, fallamos los dos, nos dejamos perder. De Monitor Latino. En la puerta de entrada del Top 20 está Juanes, Yerbatero. Esta va a llegar hasta el primer lugar, se me hace. Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja de brebajes, plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero. sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. Y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque su gusto también. Sufre de depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy yerbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. omardavila.com. Top 20 de Monitor Latino. 3. Africa!